Radio Ubrique. Deportes. Jueves 26 de enero comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy retomamos nuestro programa, nuestro segundo programa de la sección El Refugio, aquella dedicada a los deportes de aventura, al senderismo, al montañismo, etcétera, etcétera. En el día de hoy tenemos preparado un programa muy completo. Queremos hablar, en principio, del Valle de Ambroz, de la localidad de Herbás, situado en el norte de Cáceres. Una de nuestras propuestas en el apartado de excursionismo, donde vamos a conocer otra de las zonas de España donde poder disfrutar no solo de lo que es la propia comarca en sí, de sus localidades, de su cultura, de su patrimonio, sino también para poder poner en práctica aquellas inquietudes deportivas con la naturaleza como ámbito principal. También hoy vamos a retomar nuestra antigua costumbre de conocer algo sobre los aventureros, sobre aquellos deportistas que se plantean retos que para muchos de nosotros son auténticas aventuras, como decimos, cosas impensables. Hoy vamos a contar con Carlos Hernández Astola, que es un veterano piragüista sevillano que hace unos cuantos años decidió darle la vuelta a la península ibérica en kayak, tarea en la que tardó en total de 88 días. Hasta ahora es la persona que menos tiempo ha tardado en bordear la península ibérica en kayak. Pues vamos a conocer su experiencia en unos minutos. Y también nos vamos a dar un paseo por el Pico San Cristóbal y vamos a conocer algo más sobre las vías pecuarias. De todo esto hablamos en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Carrera Escolar Nutrias Pantaneras 2012. El sábado 4 de febrero a partir de las 11 de la mañana en las pistas de atletismo, los más jóvenes podrán disfrutar del atletismo en una competición especialmente diseñada para promocionar el deporte local. Podrán participar todos aquellos jóvenes deportistas entre los 4 y 17 años, con distancias adaptadas a las distintas categorías. Habrá medallas especiales para los tres primeros de cada categoría, medallas conmemorativas del cuarto al décimo y camiseta conmemorativa y avituallamiento para todos los participantes. Puedes inscribirte en las pistas de atletismo una hora antes de la prueba. Habrá servicio de ambigú y al finalizar la competición se realizará un sorteo de material deportivo. Además, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras invita a todos los padres a participar en la carrera de exhibición para mayores que tendrá lugar al final de la jornada para concienciar y dar ejemplo a los más pequeños. Recuerda, el 4 de febrero, Carrera Escolar Nutrias Pantaneras 2012. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. El Refugio, en la sintonía de Tiempo de Deportes. Seis y 24 minutos de la tarde, estamos en El Refugio, el programa que, como hemos comentado antes, o la sección dentro de Tiempo de Deporte, que cada dos jueves nos va a traer el mundo del deporte, de aventuras, el montañismo, el senderismo, el excursionismo y todo lo relacionado con el disfrute del deporte en el medio natural. Como hemos comentado antes, hoy nos vamos a centrar, o vamos a tener varios lugares o sitios que a los que queremos desplazarnos. En principio nos vamos a quedar con el Valle de Ambroz y la localidad de Herbás, alrededor de la cual vamos a conocer una de las comarcas más bellas del norte de Cáceres. Posteriormente estaremos conociendo la experiencia de Carlos Hernández Astola, el piragüista, veterano piragüista, que, como hemos dicho, en 2006, en 88 días, le dio la vuelta a la península ibérica. Estamos hablando de un palista, un piragüista que ha representado a España en tres mundiales, el de Hungría, Portugal y el de España, y en el europeo de Francia en la modalidad de maratón. Pertenece al club de piragüismo Círculo Mercantil y enseguida, en unos minutos, estará con nosotros otro palista, Juan Luis Venega, a través del cual vamos a conocer algo más de más detalles de esta aventura, de este reto que se planteó y cumplió el palista sevillano. Y vamos a darnos un paseo, como hemos comentado, por el Pico San Cristóbal en el Parque Natural Sierra de Grazalema. y además a conocer algo más sobre la estructura de las vías pecuarias en España, casi única en Europa. Todo esto en los próximos minutos. Ahora, de inmediato, nos quedamos viajando al Valle de Ambroz. Hoy vamos a viajar a lo más profundo de la provincia de Cáceres, un territorio casi desconocido para el turismo masivo, que le confiere un encanto especial. El norte de la provincia de Cáceres cuenta con varias comarcas que aún son vergeles naturales y que cuentan con un rico pasado y un patrimonio histórico-artístico único en España. El norte de la provincia de Cáceres está compuesto de este a oeste por La Vera, el Valle del Jerte, el Valle del Ambroz, las tierras de Granadilla, la Sierra de Gata y las Urdes. Toda esta zona está bañada por un sinnúmero de gargantas y arroyos que bajan vertiginosos desde las cumbres de sierras como la de Gredos, con el Pico Almanzor, y se abren paso por el abrupto terreno formando cascadas y saltos de agua de increíble belleza, siendo además palpable la presencia romana con numerosos puentes y calzadas. Agua bulliciosa, rodeada de lugares paradisíacos, llenos de pinos, robles, castaños y cerezos, con un ambiente impregnado por el olor intenso de la jara y el tomillo. Son tierras donde el tiempo se detiene y permite disfrutar al viajero de su esencia, del carácter peculiar de sus gentes, y al deportista de un entorno inigualable donde poder practicar una amplia gama de disciplinas deportivas con el ingrediente de aventura que muchos buscan. Por eso, nos vamos a centrar hoy en una de estas comarcas, el Valle de Ambroz, teniendo como base de operaciones la localidad de Herbás, que gracias a su situación céntrica y a la mejora de sus comunicaciones, se ha constituido como un núcleo fundamental para los amantes de la cultura y de la naturaleza. Para conocer un poco más sobre Herbás, es ineludible hablar de su pasado judío, que dio un carácter especial a esta zona y un rico legado que ha perdurado hasta nuestros días. ¿Pero por qué ese pasado judío? Los judíos constituyeron en la España medieval una de las comunidades más prósperas de su historia, tanto bajo el dominio musulmán como posteriormente con los reinos cristianos, antes de que en 1492 fuesen expulsados por los reyes católicos. En la actualidad, solo unos pocos miles de judíos viven en España, pero los descendientes de los judíos españoles, los sefardíes, constituyen aproximadamente un quinto de la población judía mundial. Los judíos desarrollaron prósperas comunidades en la mayor parte de las ciudades españolas. Destacan las comunidades de las ciudades de Toledo, Burgos, Sevilla, Córdoba, Jaén, Ávila, Granada, León, Segovia, Soria, Vitoria y Calahorra. En la Corona de Aragón, las comunidades de Zaragoza, Gerona, Barcelona, Tarragona, Valencia y Palma de Mallorca se encuentran entre las más prominentes. Algunas poblaciones como Lucena, Herbás, Rivadavia, Ocaña o Guadalajara estaban habitadas principalmente por judíos. De hecho, Lucena estuvo habitada exclusivamente por judíos durante siglos en la Edad Media. En 1995 se creó en nuestro país la Red de Juderías de España, una asociación pública sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la defensa del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, artístico y cultural del legado sefardí en España. Los miembros de la Red de Juderías de España actúan de forma conjunta en defensa del patrimonio del legado judío, promoviendo proyectos culturales, turísticos y académicos y realizando una política de intercambio de experiencias nacionales e internacionales, además de promover políticas sostenibles de desarrollo en turismo cultural especializado en cada uno de sus municipios. De entre todos ellos, queremos centrarnos en una población peculiar, Herbás, en Cáceres, situada en un entorno natural espectacular como es el Valle de Ambroz, en las mismas estribaciones de la Sierra de Gredos. Bar se ubica en la falda de la Sierra de Béjar. Se encuentra a 123 kilómetros de Cáceres y 90 de Salamanca. Con más de 4.000 habitantes, es el centro administrativo y comercial de la comarca del Valle del Ambroz y es el municipio más poblado de dicha comarca. Disfruta de clima continental suave, con veranos cálidos e inviernos fríos. Herbás es el núcleo judío que probablemente mejor haya llegado hasta nuestros días, incluida la toponimia de sus calles. Aunque por su situación debió acoger a judíos con anterioridad, es en 1133 cuando debieron establecerse, coincidiendo con la conquista de las ciudades de la zona por parte de Alfonso VIII. Su etapa más floreciente tiene lugar hacia 1391, justo cuando se produce la expulsión judía de otras zonas. La judería de Herbás está constituida por callejuelas estrechas y casas con grandes voladizos, balconadas y abundancia de materiales autóctonos, como la madera de castaño, el adobe y el granito. Los judíos se dedicaron principalmente a los oficios de zapatero, curtidor de piel, sastre, lencero, escribano y prestamista. Aún perduran actividades artesanales, fundamentalmente las relacionadas con la madera, y algunos ejemplos de cuero, forja o vidrio. Visitando el barrio judío podemos perdernos por sus calles estrechas y empedradas, observando sus casas de adobe con entramados de madera y sus balcones, y disfrutar de la artesanía o visitar alguna de sus tascas típicas con un buen vino de pitarra. En 1969 fue declarado Conjunto Histórico Artístico y desde 1989 se han llevado a cabo por parte de la Administración diversos trabajos de restauración y conservación del conjunto a través de escuelas taller y casas de oficio. En 1995 sería el Ayuntamiento de Herbás el que promoviera entre diferentes ciudades españolas con un marcado carácter hebreo la creación de una asociación que las agrupara, conformando la Red de Juderías de España. Junto a este rico patrimonio, otro emblema de Herbás es sin duda su entorno natural, en el centro mismo del Valle del Ambroz, junto a otras comarcas como el Jerte, la Vera o las Urdes, que conforman el norte de la provincia de Cáceres. Valle del Ambroz es una comarca enclavada en el norte de la provincia de Cáceres, en las últimas estribaciones de la Sierra de Gredos. Está formada por 8 localidades: Abadía, Aldea Nueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla, Herbás y Segura de Toro. Su privilegiada situación lo convierte en un verdadero vergel de la naturaleza, con un microclima especial que proporciona inviernos suaves y veranos frescos. En apenas 30 kilómetros se pasa de alturas superiores a los 2.100 metros, que abrigan de los vientos fríos del norte y con nieve durante gran parte del año, hasta los 400 metros, donde la dehesa muestra su esplendor. Con todas estas características encontramos un valle muy heterogéneo. El paisaje se caracteriza por una vegetación de gran esplendor y exuberancia, sobre todo en zonas concretas como el término municipal de La Garganta, en el que confluyen bosques cerrados de castaños, robles e incluso acebos y abedules, o el llamado castañar gallego en Herbás, que destaca por su espesura. Al final del valle recubren el territorio hermosos encinares, viejos alcornoques y tierras llanas de regadío. Históricamente el Valle del Ambroz ha sido lugar de paso. Así lo atestiguan los restos de la calzada romana de la Vía de la Plata o las cañadas reales que aún son utilizadas por los ganaderos trashumantes. Estos caminos han dejado su impronta en el carácter abierto y acogedor de sus habitantes. La cultura romana ha sido la que mayor huella ha dejado, siendo la Vía de la Plata uno de los recursos que se han mantenido con los años. De esta vía recibe el nombre el frondoso y rico bosque de la comarca, el Bosque de la Plata, en torno en el que se pueden realizar multitud de actividades al aire libre: senderismo, rutas guiadas, visitas a árboles singulares, baños en charcos y piscinas naturales, rutas a caballo, actividades de montaña y visitas culturales. Si te gusta la nieve, el Valle del Ambroz también es tu sitio. En temporada de invierno podemos contemplar, desde el puerto de Honduras, paisajes nevados de postal y observar el pico del Pinajarro, que corona una visión central de todo el valle. Ya en el límite de la provincia nos encontramos con la población de La Garganta, la cual es una de las zonas más altas de toda Extremadura. Próxima a ella se encontraba un pozo de nieve que aún está en pie, que exportaba hielo a multitud de sitios de la península ibérica. Y si te gusta esquiar, a 20 minutos en coche nos encontramos con la estación de esquí de La Covatilla. Puedes disfrutar de este deporte y alojarte en cualquier establecimiento turístico de la comarca. El Valle del Ambroz cuenta con una interesante red de senderos de la que destacamos alguna de sus rutas. Más destaca el salto de agua de la Chorrera. Siendo la que podemos considerar de media exigencia, reúne al mismo tiempo los requisitos para pasar una agradable jornada recorriendo las montañas que rodean el Bas y disfrutando de su ameno paisaje. Se trata de un recorrido circular de 12,5 kilómetros, en el que se prodigan regatos y manantiales, bosque de castaños y roble, dan abundantes sombras si se decide hacerlo en verano, y los frutales y los prados se alternan en las laderas, de forma que componen un cuadro variado que se completa con alisedas, avellanos y fresnos en las riberas. Es atractiva la ruta de Cabezuela del Valle a Gargantilla a través del puerto de Honduras, de 13 kilómetros. Comunica este valle con el del Jerte, pudiendo accederse fácilmente en invierno para entrar en contacto con la nieve. Itinerario señalizado con colores amarillo y blanco. Se comienza ascendiendo a través de la Garganta Casa de la Luz y después de unas 2 horas y media llegaremos a una hermosa cascada. A las 4 horas llegamos a la cima, a 1.430 metros de altitud. Hallaremos un refugio de montaña e impresionantes panorámicas y, por único sonido, la brisa del viento que se mezcla con los graznidos de las aves. Después descenderemos a través de frondosos bosques de robles y castaños para encontrar el nacimiento de la Garganta Buitrera, que atraviesa Gargantilla y Aldea Nueva del Camino. Otro recorrido interesante es la Ruta Heidi, hermoso y largo itinerario circular de 29 kilómetros que bordea la Sierra de Herbás. Destacan zonas espectaculares como el Monte Castañar Gallego, un denso bosque de castaños que junto a robles melojos van a ser los árboles más significativos de esta ruta. Pasamos por la Ermita San Andrés, tramos del puerto de Honduras, varias fuentes, cerca del pico Val de Amor y cruzamos ríos como Gallegos, Arroyos, Posturillo y Marinejo hasta llegar al Bas. En definitiva, hermoso itinerario perfectamente señalizado, lo que facilita su seguimiento, que rodea la cabecera del Valle del Río Ambroz. El Castañar del Duque es una ruta circular de 17 kilómetros desde Herbás al puerto de Honduras, por el Puente del Monte, la Garganta Andrés y los puentes de la Umbría del Rey y de Arroyos Romanillos. Magníficos bosques de castaños y robles. Al volver a Herbás, recorre Puente Pedregoso sobre el río Gallegos. La Ruta Celta es una ruta corta de poco menos de 6 kilómetros, que comienza en el municipio de Segura de Toro y que tiene como principal atractivo unos vestigios de asentamientos celtas. Entre huertos pasamos la Garganta Chorrera del Canalizo, hasta un canchal con curiosas piedras talladas de no muy clara procedencia. Volvemos a Segura por el Camino de las Viñas. La Vía de la Plata es el camino histórico entre Baños de Montemayor y El Lindón, lleno de tradición e historia de unos 22 kilómetros. Comienza en Baños de Montemayor, cruzando esta localidad para luego recorrer Aldea Nueva del Camino y Casas del Monte. En algunos tramos va paralela y a veces cruza la Nacional 630, recorriendo zonas de dehesa, huertos y arroyos, hasta el paraje denominado El Lindón. La ruta Bosques del Ambroz recorre todos los ecosistemas, empezando en los pinares de montaña y atravesando robledales, castaños y praderas para acabar en la dehesa. Comienza en La Garganta, pasando por los términos de Herbás, Aldea Nueva del Camino, Gargantilla y Segura de Toro, para luego finalizar en Casas del Monte. Transcurre por la sierra y los diferentes y espectaculares paisajes del Ambroz, bosque de castaño, dehesas, huertos y arroyos. Tiene una longitud de 37 kilómetros. El Valle del Ambroz solo es una pequeña muestra de la riqueza de una provincia como la de Cáceres. Riqueza natural, pero también antropológica, cultural, patrimonial e histórica. Cada pequeño asentamiento humano sorprenderá al visitante por sus costumbres y tradiciones que han perdurado durante siglos para llegar hasta nuestros días como el mejor legado de un pueblo ligado a su tierra. Además, junto a esta hermosa comarca también se abren tesoros como las Urdes, el Valle del Jerte o la comarca de la Vera, de igual riqueza o más que el Valle de Ambroz, y de los que también hablaremos en próximos programas. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seis y 43 minutos, seguimos aquí en El Refugio, dentro de Tiempo de Deportes. Nos quedamos ya con nuestro apartado Deportes de Aventura, ese donde vamos a intentar esta temporada también ir conociendo experiencias llamativas de deportistas, auténticos retos personales que se imponen y que con los que, gracias a los cuales, pues lo primero es que casi se conoce en el mundo entero. Tenemos aquí al palista ubriqueño Juanlu Venegas. Juanlu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enseguida vamos a explicar por qué está aquí Juanlu, pero antes, metido ya de lleno en pretemporada, casi ya la temporada, ¿no? Sí, la verdad que ahora es un periodo que es un poco aburrido porque empiezo a entrenar 1 de noviembre y hasta el 31 de marzo no tengo la primera prueba y se hace interminable, pesado, monótono, y la verdad que yo ya tengo ganas de sentir el gusanillo de la competición. Y este año que me comentabas que el calendario bastante completo y interesante, ¿no? Sí, este año pues afortunadamente tenemos dos pruebas de la Copa del Mundo en España, porque el calendario de la Copa del Mundo pues ya se ha disputado la primera prueba en Australia, que es prohibitivo para el piragüismo español, ¿no? Porque la federación no tiene muchos medios. Y pues la federación ha podido traer dos pruebas de la Copa del Mundo a España, una en Euskadi y otra en Formentera, y el europeo que se va a disputar otra vez en España también, en Villajoyosa, y más las pruebas del calendario español y el calendario andaluz. ¿Cómo está el pantano de los Hurones? Porque con las lluvias escasas de este otoño y este invierno, no sé, ha bajado mucho, como... El pantano de los Hurones me está dando a mí muchos disgustos porque todos los días voy a entrenar y no puedo entrar por ninguna de los accesos, ni por aquí abajo en por la zona de Mulera y tal, y tampoco por la zona de las Parragocillas, y porque hay barro y el agua se ha alejado y no hay manera de entrar. Entonces estoy yendo al pantano de Argar, que me pilla casi a 40 minutos de viaje, y la verdad que se me está haciendo también un poco más pesado por eso. Uh-huh. Esperemos que lleguen las lluvias pronto, ¿no? ¿No? Algún día tendrá que llover, ¿no? Lo que pasa es que lo que ocurre aquí es que cuando llueve, llueve, ¿no? Se sí, pega dos meses sin llover y cuando llueve... El año pasado, en tres días, se llenó el pantano, ¿no? Yo espero que no ocurran tres días, pero por lo menos en dos semanitas que pueda ya entrenar aquí cerca de mi casa. Uh-huh. Bueno, la presencia de Juanlu hoy está justificada porque queríamos, o hace tiempo ya que nos comentó, nos habló de una persona que consideraba muy interesante conocer la experiencia de un, digamos, un colega en lo deportivo, Carlos Hernández Astola, que es un piragüista, creo que sevillano, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de remar con él 300 kilómetros, ¿no? En una prueba que se llama la Ruta Romana, que va desde Écija hasta Sanlúcar por etapa. Y coincidí allí con él y lo conocí, hice amistades. Luego coincidió también con él en muchos campeonatos. Este año en Barcelona también coincidimos, que él venía del campeonato de Europa de Francia de maratón y vino a competir a la Copa de España a Vilanova y la Gertrude ahí en Barcelona. Y estuve con él. He mantenido el contacto con él. El fin de semana pasado también estuvimos en una prueba de pista en el puerto y la verdad que me parece interesante que la gente conozca la historia de este hombre. Uh-huh. Así, ha representado a España en varios mundiales y en un europeo, ¿no? Sí, él, aparte de ser un piragüista aventurero, pues también se dedica a la competición. Un piragüista veterano, máster. Y se dedica al maratón, que es una modalidad del piragüismo donde las distancias son de 30 kilómetros, pero cada 3-4 kilómetros suelen pasar por el pantalán y hacen un porteo de 400, 500, 800 metros, depende, con la piragua cuesta. Luego se vuelven allá a través al agua. Cada vez que le dan una vuelta al circuito, pasan por tierra corriendo y por eso se llama maratón. Uh-huh. Pero bueno, nosotros por lo que queremos hablar con él en nuestra sección de Deporte de Aventura es por ese reto que se planteó en 2006, que cumplió con creces, que era darle la vuelta a la península ibérica en calla solamente y en autonomía, ¿no? En autosuficiencia, ¿no? Porque ya este mismo reto lo hizo al filo de lo imposible cuatro piragüistas con un barco de apoyo, las televisiones y tal, pero él lo hizo en soledad, en autosuficiencia, con sus propios medios. Y además lo hizo en 4 meses, 88 días de agua. Uh-huh. Pues vamos a conocer algo más, lo tenemos al otro lado del teléfono. Carlos Hernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué bonito suena, así dicho así, de esa manera, ¿eh? Hola, Carlos, soy Juanlu, ¿qué tal? Ah, qué fácil, ya te he oído. Sí, ¿cómo está tu espalda? Pues mejor. Muy bien. Uh-huh. Y lo curioso de todo es que Carlos Hernández hizo este reto, Carlos, con 58 años, ¿no? Sí, hace 6 años. Sí. Uh-huh. Actualmente con 64 tengo entendido que sigues entrenando y compitiendo casi como el primer día. Sí, claro, cada vez más. Bueno, ahora estoy un poquito en baja forma con la hernia discal esta ciática, pero vamos, sigo entrenando, poquito a poco sigo entrenando. Uh-huh. ¿Ahora cómo planteas tus temporadas? Pues yo no hago un entrenamiento muy muy estricto. Yo, como lo que hago al fondo, salgo a remar y ya está. Yo soy muy anárquico. Lo mismo que hice la vuelta de la península. Eché la piragua loca, me monté encima y salí remando, ya está. Le hice poco caso a los que me decían que tenía que planificar, tenía que ver dónde iba a pasar la noche. Yo me eché al agua y se acabó. Uh-huh. Comenté a nadie, a Neptuno, y así me salió. Uh-huh. ¿En qué tipo de competiciones estás actualmente o sueles presentarte actualmente? Bueno, voy a todas las que puedo, principalmente a fondo, pero yo estoy ahora en el Club Mercantil en Sevilla. Y todas las competiciones, tanto de velocidad como de maratón, sobre todo de maratón, es la que más... Hombre, la Federación Andaluza no hace apenas divisiones en los veteranos. Uh-huh. Veteranos de 35 hasta el infinito, ¿no? Entonces, lo más que hacen es dos divisiones, de 35 a 45. Entonces yo compito con gente de 45 años, que tienen 19 años menos que yo, ¿no? Claro. Y ahí poco puedo hacer. En la de la Federación Española sí, y en el Campeonato del Mundo, en el Europeo, sí, este año pasado estuve en el Europeo en Francia. Uh-huh. Y quedé quinto, claro, y tenía más posibilidades porque era gente de mi edad, ¿no? En mi segmento de edad. Uh-huh. Oye, Carlos, ¿por qué te adentraste en este mundo del piragüismo? Porque tengo entendido que en anterioridad tu deporte era el atletismo, ¿no? Bueno, sí, yo hice piragua con 18 años, estuve un año haciendo piragua. Luego me fui a la mili y ya se me olvidó la piragua. Y una vez, un día por casualidad, estaba uno de mis hijos haciendo un cursillo en el CAR en Sevilla y me acerqué, estuve hablando con el entrenador, el que le estaba dando el cursillo, y me dijo, ah, pues mira, móntate en una piragua a ver si total que me entró otra vez el gusanillo. Y empecé, ahora llevo desde los 53 años, llevo 11 años ahora haciendo piragua. Antes había hecho footing, pero me lesioné la rodilla con las clásicas lesiones de la gente que corre, ¿no? Que tenemos las piernas más secas, ¿no? Entonces tuve que dejar de correr y aterricé en el piragüismo. Uh-huh. También hago bicicleta. ¿Y qué te aporta el piragüismo? ¿Que no lo hace o que no lo haga otro deporte así más mayoritario? Viví como una persona mucho más joven de la edad, de cómo vive la gente de mi edad, vamos a llamarle, ya no sé yo lo que es normal, porque ya está cambiándose mucho, y lo que antes era un viejo, ya se empieza a contar a 10 años más tarde de lo que se contaba antes, ¿no? Entonces, yo lo que sé que yo no tengo complejo ninguno, casi ninguno, ¿no? Grande que me la quite, ¿no? yo vivo como una persona de menor edad, por lo menos yo me lo creo así, y lo que tú te crees es lo que vale, ¿no? Y un buen día, de buenas a primeras, te planteas darle la vuelta a la península ibérica. Sí, sí. Bueno, es que conocí a Jesús, no me acuerdo el apellido, un vasco que había hecho la vuelta de la costa española. Lo conocí, me gustó mucho, ¿no? Que él me contó y tal, y empecé a darle vuelta. Lo abandoné un poco, luego vi la película esta de Howard Hughes, el millonario este americano, no me acuerdo el nombre de la película, que lo hace Leonardo DiCaprio. El aviador, ¿no? Sí. El aviador. Es que se llama El aviador la película, ¿no? El aviador. Sí, sí, sí. El aviador. Y me entusiasmó, el espíritu de ese hombre me arrastró, ¿no? Y otra vez volví un poco a abandonarlo, ¿no? Y un día en invierno fui a Isla Cristina, a la playa. En Sevilla no tenemos la desgracia de no tener playa, ¿no? Uh-huh. Y fui a la playa, me quedé mirando al mar y dije, ya no lo dejo esto, ¿no? Y ya empecé a hacer los preparativos y compré todo el equipo, la piragua, el transmisor de radio para pedir ayuda si me hacía falta, el GPS, ya me puse en marcha, ¿no? Pero vamos, ya te digo, yo organicé muy poco. Hay gente muy metódica que me decían que tenía que, como he dicho antes, ¿no? Tenía que programar cada escala donde iba a estar, y eso no, a mí no se me da así. Uh-huh. Yo me eché al agua y donde me cansaba, donde entraba hambre paraba a comer, donde había un sitio bonito que había algo en la playa que me llamaba la atención, ahí paraba, y para pasar la noche igual. Uh-huh. Y así paraba donde me parecía, donde me cogía, porque si había lo único que tenía que prever es si había un acantilado muy largo, de a lo mejor 30 kilómetros, pues no empezar por la tarde, ¿no? Porque no tenía dónde tomar tierra, a lo mejor desde el mar, ¿no? En las rocas, ¿no? Tenía que prever un poquito eso, que hubiera una playa donde varar, ¿no? Vamos, tranquilamente, que ni te impusiste un periodo de tiempo que al realizarlo, ¿no? No me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que no empezó la gente a preguntarme, pero bueno, tú vienes desde Sevilla, ya por Valencia, desde allí vienes con la piragua. Hubo uno, Juan el Gitano, que tiene un chiringuito de esto de alquilar hidropedales en el Mar Menor, que le digo, vengo desde Sevilla. Dice, ¿desde Sevilla? ¿Y dónde has dejado el coche? Yo lo dejo en la puerta de mi casa en Sevilla, vengo con la piragua desde Sevilla. Dice, nada, mira, yo soy Juan el Gitano y tú no te vas a quedar conmigo, ¿eh? Y así, ¿no? 88 días navegando, ¿cómo se desarrolla? En el mar. En el mar, sí. Yo salí de Sevilla y llegué a Sevilla, salí de la Torre del Oro y llegué a la Torre del Oro. A pesar de la autoridad portuaria, que me colé por la zona del puerto, que está prohibido, que ponen una multa de 12.000 euros y no sé qué, yo me colé por ahí, la esclusa la salté por tierra, pero yo me hice el recorrido completo hasta la Torre del Oro, ¿no? Carlos, cuéntales a la gente qué llevabas en el tambucho y qué material llevaba. Pues llevaba ropa, delante llevaba ropa, detrás llevaba la comida, llevaba una hornillita de alcohol, esta que usan los montañeros, y llevaba, cuando salí de Sevilla, llevaba 55 kilos de equipaje, llevaba mucha agua y ya luego fui llevando menos peso, ¿no? Porque yo compraba, iba al supermercado a comprar un par de veces a la semana y así me iba viendo y me lo pasaba muy bien. Yo no tuve ninguna carencia. Iba a comprar, me hacía llegué a hacer unas lentejas, un arroz, pescaba también, cocinaba los peces que cogía, pero poco, pesqué poco porque era un engorro. Y algunas veces los barcos pesqueros me daban algún pescadito también y me hacía la comida. Yo llegaba a la playa, lo primero que hacía era ponerme ropa seca y encendé, porque me entraba un hambre horrible. Durante el trayecto no tenía hambre, pero cuando paraba, sobre todo de noche, sentía un hambre atroz y me hacía cualquier cosa rápida, y luego comía como una lima, ¿no? Comía como una lima sorda. ¿Y qué gasto económico más o menos así, a grosso modo? En casa, yo me gasté 2.000 euros en el equipo, la piragua, el cubre, todo el equipo, y porque yo las piragua que tenía no eran de mar, ¿no? Y en el club donde estaba antes. Y entonces, yo ¿en qué iba a gastar dinero? Sí, solamente ahí no había recibo de la luz, y el teléfono, sí, gastaba algo de teléfono, pero nada, comía, algunas veces comía los chiringuitos en la playa, y de esas pocas veces que comía los chiringuitos, muchas me invitaba a la gente, que me veía lo que estaba haciendo, y hablaba con ellos, y tal, o sea, yo gasté menos dinero que en mi casa. ¿Alrededor de cuántas horas navegabas al día? Unas 8 horas, y hacía un promedio de 50 kilómetros. Un día me hice 73, otro día 68, que fue en Almería, cruzando la bahía de Almería, tuve que estar parado una semana en el puerto del Merimar, que me trataron como a cuerpo de rey, la gente del puerto deportivo. Uh-huh. Pepe, no me acuerdo del apellido, el capitán del puerto, y la gente de allí del puerto me prestaron un barco para dormir allí en el puerto. Total, que salí con muchas ganas, ¿no? Después de estar una semana parado, ¿no? Y me crucé de una punta desde el Merimar hasta el punto geográfico del Cabo de Gata. Y ya allí empecé la zona del Cabo de Gata, que es preciosa, ¿no? Uh-huh. Pero esa, la bahía de Almería me la crucé por fuera, a 18 kilómetros de la costa. Fue cuando más me alejé de la costa. ¿Y eso, sí. ¿Y esos días en los que nos podías navegar, o incluso los días que navegabas, una vez después de llegar ya a tu destino, en qué empleabas el tiempo? En charlar con la gente. Yo llegaba deseando, y la gente me veía, yo tenía una pinta de náufrago que no podía con ella, ¿no? La foto en la página con la barba y tan encorvado, hecho un viejecito, ¿no? Mamá, perdí peso, perdí incluso masa muscular, ¿no? Y porque no me alimenté bien al principio. Y entonces, pues, empleaba el tiempo en charlar. Y cuando estaba parado por el viento en contra, que me tiré una semana parado en el Mar Menor, otra en Almerimar, pues a lo mejor un par de días de eso volvía a casa, pues el autobús me iba a casa y volvía otra vez. Pero nunca paré los descansos siempre eran forzados. Nunca, no hubo ningún descanso. O sea, yo me llevaba días y días navegando, y ya en el Mediterráneo fue casi, tardé casi el doble de lo que podía, porque paré mucho tiempo en el Mediterráneo, tenía el viento en contra. Luego el Cantábrico y la zona del Atlántico de la costa de Portugal, ahí no paré casi ningún día. Uh-huh. Apenas tuve que parar porque el viento era a favor. En Portugal había unas olas muy grandes, olas hasta de más de 3 metros algunas veces, y 4. Y como eran a favor, pues surfeaba y lo que hacía que corría más, ¿sabes? Carlos, en algún momento de la vuelta a la península, y tú sabes que la gente que se mete en el mar, pues a veces se montan castañas en el mar, ¿no? ¿Temiste algún día, alguna vez por tu vida, en situaciones de marejadilla o de mar fuerte, en lo que tú sintieras un poco de miedo? Dos días hubo que me vi así un poco acongojado, ¿no? Como se dice. Una vez fue la segunda vez fue en Portugal, que era una zona que había una zona de rocas muy larga. Se me hizo de noche, porque yo preveí mal el recorrido y se me hizo de noche. Y eran ya las 11:30 de la noche y yo tenía que encontrar un hueco entre las rocas, un puertecito natural, que se llamaba Portiño das Barcas, el puertecito de las Barcas. Y no lo encontraba. Y entonces me fui a meter en lo que yo creía que era una playa, había unas luces, y a ver si no había luna, o sea, no había absolutamente nada. Una linterna no sirve en esa circunstancia, ¿no? Uh-huh. No es como los faros de un coche. Y total, que yo me fui a meter, pero a unas olas muy grandes, ¿no? Como en toda Portugal. Y entonces me dio miedo porque digo, bueno, si no es la playa, me voy a estrellar contra la roca. O sea, me volví para atrás y seguí navegando en la misma dirección que iba. Y ya estaba un poco amargado porque no encontraba la entrada hacia el Portiño de las Barcas. Y me dispuse ya a navegar toda la noche. Digo, bueno, seguiré navegando y cuando se haga de día, bueno, aunque me entre sueño, no tengo más remedio. Y me amargué un poco, ¿no? Me sentí un poco de miedo y malestar, ¿no? Y entonces empecé a ver un fenómeno precioso que es el zooplancton. Cuando se agita el agua, brilla con un resplandor muy bonito, ¿no? Entonces cada vez que metía la pala en el agua, daba un resplandor de zooplancton, y cada vez que pasaba un pez dejaba una estela de zooplancton. Y luego hubo un momento en que pasé por encima de un banco de peces, porque se iluminó todo el fondo del mar, se iluminó, parecía que iba la piragua en el aire, ¿no? Uh-huh. Llevada sobre el agua y la luz debajo, y era tan bonito aquello que se me olvidó el malestar, todo lo negativo que tenía lo olvidé y empecé a disfrutar de aquello con una alegría, a pesar de que estaba así tan hundido, ¿no? Y ya cuando pasó aquello, enseguida vi la entrada que estaba buscando, ya me pude meter y llegué eran las 12 de la noche o así, llegué exhausto, ¿no? Aquel día me hice 3 huevos fritos y un puré de patatas. y fue llegar y hartarme de comer, como una fiera, ¿no? Y la ve así, un poco de peligro, hombre, que tampoco fue en el cabo, en el Estaca de Bares. Uh-huh. En el Estaca de Bares le pregunté a un viejo en Bares, el pueblecito que está a la espalda del cabo, y me aconsejó, me dijo, bueno, mira, primero fui con uno de allí del pueblo y le dijo, mira, Mariña, que este hombre viene en una piragua y quiere pasar el estaca. Yo le dije, el estaca. Uh-huh. Y el hombre, Manuel Mariña, levantó la vista del periódico, se me quedó mirando, dice, tú no pasas hoy el estaca. Hacía viento, ¿no? Y le dice el otro, dice, es que viene dando la vuelta a la península en la piragua, viene desde Sevilla. Y ya me prestó más atención. Mito dice, bueno, mira, como son las 6 de la tarde, ya el viento empieza a amainar a esta hora. Acércate, pero si lo veis dudoso, no te vayas a meter porque el estaca es muy traicionero. Entonces yo le hice caso al principio y me acerqué, di la vuelta y me acerqué al o sea, me emprendí la marcha otra vez, ¿no? Cuando estaba ya entrando en el rebasando el estaca de bares, el estaca de bares tiene un rosario de islotes pequeñitos, que como si lo prolongara, ¿no? Una prolongación. Y entonces lo más sensato es rodear todos esos islotes para alejarte de la costa. Te alejas un 500, 600 metros y ya no tienes el peligro de que te tiren contra la roca. Pero yo me metí por el sitio más bonito, porque era lo más cerca de tierra, pegado al primer islote, ¿no? Entonces estaba un poco dudoso. Y entonces vi con el rabillo del ojo que venían con una zodia, tenían dos hombres con una zodia como llamándome la atención para que no me metiera, ¿no? Y yo me hice tonto y me metí. Me metí y aquello fue como la boca del infierno. Hubo una ola así muy muy grande, en el reflujo del agua, se abrió un agujero negro y vi el fondo del... No, negro era el fondo del mar. Uh-huh. Y yo tenía la piragua en la ladera esa de la ola, ¿no? Y nada, lo pasé, fue precioso, no me dio tiempo a sentir miedo porque fue tan bonito y tan... la espuma blanca como se ve en las películas de los barcos piratas, que hay uno en lo alto de la ola, otro abajo, uno se va a caer encima de otro, esa era la imagen, ¿no? Y fue algo tan tan grandioso que no me dio tiempo ni de tener miedo, ni... Además, el miedo, sí, sentí miedo en algunas ocasiones, ¿no? Pero yo no sé si era una... No puedo decir todavía si era una cosa razonada, yo creo que no, que era algo instintivo. Que el miedo se me traducía en una tensión máxima. Y yo no sé si llegué a sentir miedo o qué era aquello. Pero yo me ponía con una tensión extrema, los cinco sentidos en lo que estaba haciendo, ¿sabes? Una percepción aumentada por las endorfinas, por lo que fuera, y salía de la situación enseguida, ¿no? O sea que no hubo situaciones de peligro, excepto esta y la otra que no era peligro, era un poco de agobio la de Portugal, ¿no? Uh-huh. Pero no, situaciones de peligro no hubo prácticamente ninguna. Carlos, ¿una experiencia como la tuya de dar la vuelta a la península ibérica en kayak, en autosuficiencia, en soledad, te cambia la vida como persona, te cambia tu forma de ser, ¿qué te ha reportado a ti esa experiencia? Yo es que ya estaba loco antes, ¿eh? Entonces... Es verdad, yo si yo hubiera tenido una mentalidad convencional del trabajo, de derecha, así entre comillas, de pensamiento, pues entonces sí me habría cambiado, pero a mí mucho no me podía cambiar, porque si me cambia más ya me tengo que ir del planeta, ¿no? O sea que yo, sí, algo... Yo además no era muy consciente de lo que estaba haciendo. Yo me acuerdo que la gente me preguntaba... Y no, digo, si yo lo que hago es trabajar 8 horas, lo que tiene mérito es la gente que yo he visto, por ejemplo, en Argentina, en un lago salado, que están trabajando, creo que son 16 horas al día por un sueldo miserable, y están todo el día trabajando al lado de la sal, la piel negra con cánceres de piel, eso sí que tiene mérito, pero yo lo que hago por gusto, no tiene... Ya luego, cuando lo terminé, digo, coño, que he hecho 4.500 kilómetros, que me he tirado ahí... 4 meses en el mar, la soledad me gustaba mucho, la soledad era muy bonita, porque, bueno, era soledad de horas, ¿no? Uh-huh. Todos los días veía gente, ¿no? Pero estaba muy a gusto y no echaba nada de menos, ¿eh? Uh-huh. En la mar no echaba apenas nada de menos. Carlos, por aquella época, en el 2006, supongo que fuiste un testigo privilegiado con este viaje del desarrollo urbanístico descontrolado en las costas de España, ¿no? Sí, me llamó la atención muchísimo. El Mediterráneo, ¿eh? Ya algo con el resto no. Es una verdadera pena. Es desconsolador. Vas navegando por el mar, te encuentras... Bueno, además de eso también las manchas de suciedad, ¿no? Uh-huh. Está el mar sucio, ¿eh? El mar está sucio. Y no hay apenas pesca. He hablado con muchos pescadores y me decían que, vamos, ha cambiado un montón. Pero ves desde la playa, desde el agua, ves la costa, Benidorm, por ejemplo, y te da de verdad, me acordaba del planeta de los simios, digo, merece la humanidad que aparezca un día alguien por aquí por el mar y vea los rascacielos de Benidorm tirados en la orilla de la playa desbaratados, ¿no? Uh-huh. Porque como especie animal, desde luego, somos nefastos, ¿eh? Uh-huh. Es una pena. Sin embargo, hay muchos trozos en el mismo Mediterráneo, hay playas vírgenes, ¿eh? Uh-huh. No las tengo anotadas ni nada, ni las diría tampoco, porque si iban a dejar de ser vírgenes. Pero hay zonas donde tienen difícil acceso por tierra, y yo me encontré muchas playas vírgenes, muchas veces pegadas a grandes, por ejemplo, al lado de Gandía, ¿sabes? Grandes aglomeraciones urbanas, hay algunas playas que están casi vírgenes. Uh-huh. Esto lo podemos enlazar con lo que te iba yo a preguntar, que ya que tuviste pues esa posibilidad de conocer toda España, un viejo debate que hay es cuáles son las mejores playas y costas de nuestro país. Para ti, que tuviste la posibilidad de verlas todas el mismo en unos meses, ¿cuáles fueron las que te impresionaron más por su belleza? La playa de las Catedrales, por ejemplo, me acuerdo. Una playita de una bahía de Murcia preciosa, donde hay un buen amigo que lo he conocido después de la vuelta, la Azoía, en Murcia, está cerca de Cartagena, una bahía. Pero bueno, son impresiones mías, ¿no? No sé si esas son las más bonitas. Hay otras muchas que no recuerdo los nombres. Están en la página, hay una página ahí en internet, poniendo vuelta a la península de Carlos Hernández. Tengo ahí el diario de navegación y ahí cuento muchas anécdotas y muchas cosas. Uh-huh. Pero ahora mismo así de Abuela Pluma no me acuerdo de ninguna otra. Son muy diferentes las del Mediterráneo con las del Cantábrico. Las del Cantábrico eran antes más frías, ahora ya no. Ahora la temperatura del agua es altísima, vamos. La temperatura del agua no baja de 20 y tantos grados en verano en ninguna playa del Cantábrico. Carlos, una anécdota positiva, la mejor, y una anécdota negativa en tu viaje. Bueno, voy a empezar por la negativa, que fue en mi tierra. El único punto así que me sentí mal, ¿no? Llegando ya a Sevilla, muy cerca del río, unos chavales que se estaban bañando, iban cerca por la piragua y, bueno, me dijeron una grosería. Oye, ven para acá, no sé qué, no sé cuánto. Así sin conocerme de nada y sin... Bueno, y... Bueno, también negativa la autoridad portuaria de Sevilla, que se negó a abrirme la esclusa. Tanto al volver ya no lo intenté, ¿no? No, también lo intenté al volver y no me quisieron abrir la esclusa. Uh-huh. Estaba prohibido andar por allí con la piragua y no sé qué. Y no es peligroso porque la esclusa está abierta varias horas al día y podía haber, pero en fin, se negaron. Bueno, la ley es así, ¿no? Tampoco es... Y positiva, anécdotas con niños. Por ejemplo, un niño en San Juan de Vilasar, bueno, los niños eran una delicia, los niños se me acercaban preguntando, y un niño de unos 6 años, que estaba con su hermana y con una otra niña, que era su prima, me parece, se me acercó, oye, ¿de dónde vienes? No sé qué, o sea, que, y venga a preguntar, yo estaba sacando la cocina, ¿y esto para qué sirve? Y esto no sé qué, y venga a preguntar, ¿no? ¿Y tú ahora dónde te quedas a dormir? Digo, pues yo cuando llegó le dije lo que estaba haciendo, ¿no? Que venía de Sevilla, y Sevilla está muy lejos, y estaba preguntando. ¿Y ahora tú dónde te quedas a dormir? Digo, pues yo me quedo en la playa. Digo, bueno, si me dejan los habitantes de este pueblo, me quedo en la playa. Digo, ¿tú me dejas que me quede en tu playa? Yo sí, yo te dejo. Bueno, pues por haberme dejado que me quede en tu playa, os voy a contar un cuento. Yo estaba en un grupo de cuentacuentos antes. Uh-huh. Les conté un cuento a él y a las niñas. El niño se llamaba Arnau. Y la niña, una se llamaba Marina y la otra Aurora. Las dos niñas me contaron que los padres eran pescadores y que le habían puesto ese nombre porque la Aurora decía que su padre salía a pescar por la noche y cuando veía a la Aurora, veía salir el sol, pues le gustaba mucho, por eso le puso Aurora. Y la otra porque lo mismo, al padre le gustaba el mar y le puso Marina, o sea que fue bonito, ¿no? Y entonces les conté un cuento a los niños. Y cuéntanos otro. Ahora les cuento el cuento de los tres cerditos. Y ya se iban, estaban con sus tíos y se los llevaban ya de la playa, estaba ya quitándose el sol, ¿no? Y me dice, bueno, y ahora ya, mañana te voy a ver. Digo, no, porque yo cuando amanezca me voy y ya no nos vemos mañana. Y se me queda mirando, estaba así subido en un montículo de arena y me dice, tápate muy bien y ten cuidado que no te pase lo que a los tres cerditos. Bueno, eso lo digo riéndose, o sea que él era consciente de la broma, ¿no? Pero tuvo esa gracia. Y muchas más, sobre todo con niños, los niños son una delicia. Los hombres me preguntaban por datos, ¿no? ¿Cuántos kilómetros te hace al día? ¿Cómo te alimentas? No sé qué. Las mujeres todas me preguntaban si tenía miedo. Uh-huh. Y los niños también. Los niños si tenía miedo y muchas otras cosas. Que si tenía hambre, que si, no sé, cosas... Un niño chico, niño más chico que el otro, que bueno, tenía chupe, tenía unos 3 años, 4, y me preguntó que de dónde venía, que no sé qué, y ya cuando se dio cuenta de lo lejos que venía, se me queda mirando y me dice, ¿y tu mamá? ¿Y tus niños? Pues Carlos, lo vamos a dejar aquí porque se nos echa el tiempo encima, pero vamos a posponer esta charla para otro día, porque tenemos muchas cosas que querer preguntarte y supongo que tú también muchas cosas que contarnos. Claro, y... no puedo llegar para hablar un día entero. Pues nada, en principio agradecerte que nos hayas atendido. Y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por atendernos y a haber trasladado a nuestra audiencia pues una experiencia única como la que viviste hace ahora pues 6 años, ¿no? Y un saludo para los habitantes privilegiados de ese sitio tan bonito. Bueno, Carlos, te tendrás que comprar un Zureski y echarte alguna vez armar, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Bueno, primero me echaré sin comprármelo, ya lo dejo. Pues don Carlos Hernández, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Juan Luis, nosotros lo vamos a dejar aquí. Allí también te vamos a quedar para cuando vaya a arrancar ya la temporada para que nos pongas al día de cómo se presenta este 2012. Será un placer, Jesús. Y agradecerte que nos haya facilitado este contacto con Carlos, ¿vale? Nada, lo importante es promocionar el piragüismo aquí en la sierra, que hace mucha falta, y que la gente se anime y que vaya al pantano y que compren piragua, que es un deporte muy bonito. Pues muchas gracias. A ti. Disfruta del deporte y de la naturaleza en el refugio. Disfruta del deporte y de la naturaleza en el refugio. Las vías pecuarias son caminos de transhumancia que unen los lugares tradicionales de pastoreo de España para que los pastores y ganaderos puedan llevar el ganado a los mejores pastos, aprovechando la bonanza del clima. A los puertos o zonas de pasto de alta montaña en verano o a zonas más llanas y de clima más templado en inviernos. Las vías pecuarias se diferencian entre sí y adquieren su nombre según su anchura. Los nombres de cañada, cordel, vereda y colada en las vías pecuarias designan el ancho de cada uno de estos caminos. La cañada tiene un ancho de 90 varas, o lo que es lo mismo 75 metros. El cordel es la mitad, 45 varas o 38 metros. La vereda cuenta con 25 varas o 21 metros y la colada 15 varas o 10 metros. Las vías pecuarias son terreno comunal y de propiedad, uso y utilidad pública. Tienen protección legal desde el siglo XIII, suman más de 124.000 kilómetros de longitud y 420.000 hectáreas de superficie en toda España. Además, las vías pecuarias son grandes fuentes biológicas, puesto que en ellas crecen diversos tipos de vegetación y son el hábitat de diferentes especies animales. Por otro lado, son canales de comunicación, rutas llanas y rectas que se enclavan entre los montes, facilitando el paso entre poblaciones, ya que son los caminos más cortos y fáciles de transitar. Las vías pecuarias suponen 125.000 kilómetros de rutas para el ganado transhumante en España, el 1% de su territorio. Jurídicamente en España, las vías pecuarias son bienes de dominio público, cuya titularidad ejercen las comunidades autónomas, siendo esta protección jurídica la que las hace únicas en Europa. Su régimen jurídico está regulado en la actualidad por la Ley 3/95 de Vías Pecuarias, que define las vías pecuarias como rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Las comunidades autónomas son las encargadas por ley de asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias, así como de otros elementos ambientales o culturales valiosos, directamente vinculados a ellas, mediante la adopción de las medidas de protección y restauración necesarias. Sin embargo, en numerosas ocasiones no se respeta el ámbito legal y las vías pecuarias se convierten en caminos asfaltados o urbanizados. Entre las consecuencias ambientales que se dan al urbanizar una vía pecuaria se encuentra el aumento de incendios intencionados, la pérdida de vegetación y de biodiversidad, la aparición de vertederos improvisados, la contaminación del subsuelo con aguas domésticas y la pérdida de un patrimonio público que pasa de forma ilegal a unas pocas personas. Estos caminos y pasos tienen su origen en el traslado de los ganados a los pastos invernales en noviembre y a los estivales en mayo. Desde el siglo XIII se institucionalizaron las vías pecuarias y fueron protegidas por los reyes. Se cobraban impuestos a los ganaderos al atravesar puentes y fronteras de señoríos y reinos. El inevitable paso por cultivos y pastos particulares generó un conflicto secular entre ganaderos y labradores, que se decantaba a favor de los ganaderos hasta el siglo XVII, cuando la lana dejó de ser un lucrativo ingreso para la corona. La Ley 22/1974 representó el punto de mayor desamortización y destrucción de estas vías pecuarias. La Ley de Vías Pecuarias de 1995 es más protectora, aunque su cumplimiento por parte de la Administración es muy relajado. Las comunidades autónomas están creando su propia Ley de Vías Pecuarias para facilitar así la agilización y resolución de cuestiones prácticas. En la actualidad nos encontramos con un gran cambio económico, social y estructural, perdiéndose la ganadería extensiva y con ella pastores, pastos y vías pecuarias. Desgraciadamente en este país no están protegiendo las peculiaridades regionales o locales en la producción agrícola y ganadera, que ha servido en algunas regiones europeas para revitalizar la economía de las poblaciones de montaña. De no reaccionar con rapidez, estas tradiciones habrán muerto en breve. Mientras exista ganadería extensiva son necesarias, aunque desaparezca la transhumancia. Existen otras razones. Las vías pecuarias son un patrimonio histórico de interés. Son consideradas corredores ecológicos. Tienen usos complementarios del uso tradicional, el paseo, el senderismo, la cabalgada y otra forma de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados. Interesa a los ganaderos, pero también a los estudiosos, conservacionistas y a los que disfrutan de la naturaleza recorriéndola. Aunque una gran cantidad de ellas no aparecen en el registro oficial, en Ubrique están registradas las siguientes vías pecuarias: Cañada Real del Mojón de la Víbora, Cañada Real de los Bueyes de Ronda, Cañada Real de la Breña o de la Garganta Millán a Villaluenga, Colada de la Pasada de las Calabazas o de las Bogas, Colada de la Fuente San Francisco, Colada de la Roera, Colada de la Fuente Marroquí a las Amoladeras, Colada del Arroyo de los Lidrones, Colada de la Pasada de Córdoba al Cerrillo de la Virgen, Colada de la Lonquera de Fátima, Colada del Enriadero y Colada de la Cabezuela. Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Alcornocales en Siguiendo Tus Pasos, por gentileza del Grupo de Senderismo El Tercer Tiempo. Nuestra ruta de hoy nos va a llevar hasta el Cerro de San Cristóbal desde las canteras, siendo un recorrido de 3,3 kilómetros con una dificultad media. Subimos a uno de los montes míticos de la Sierra de Cádiz, tan notable en su estampa y tan singular en su entorno que nadie que ame la serranía debería presumir de conocerla sin antes haberlo coronado. De toda la crestería es quizá el cerro más antropizado, con una antigua casi aérea senda de herradura que conducía a las cabalgaduras hasta el enorme nevero, el mayor de la comarca, que se abre a sus pies. Para quien no lo conozca, el San Cristóbal es el cerro que cierra por el este el arco de círculo de la Sierra del Pinar, aunque curiosamente mantiene una posición casi independiente de la línea de cumbres. La silueta piramidal de sus 1.554 metros se yergue exenta, dando vista a los cuatro puntos cardinales como airosa atalaya levantada en el mismo vértice de la Rosa de los Vientos. La ruta se inicia en la zona de las canteras, en la carretera que conduce de Grazalema a Zahara de la Sierra por el puerto de Las Palomas y que coincide en un primer estadio con el sendero del Pinsapar. Iremos subiendo por el espeso pinar en dirección al puerto de las cumbres, a 1.267 metros, al que llegaremos en algo más de media hora. Conforme ganamos altura, veremos sobre las copas de los pinos las blancas cumbres del macizo del Endrinal con el reloj y el Simancón destacados. Una vez en el puerto, avistamos la silueta del San Cristóbal, que desde aquí muestra sus estratos en posición casi vertical, con ligero escorzo oblicuo. A un lado, la Sierra del Blanquillo y Zafalgar, con sus respectivas cumbres, el Pilar y la Cornicabra y la Crestería entre ambas, se nos muestran nítidas, así como los primeros ejemplares de pinsapo. A nuestros pies, los Llanos de Rabel, la Viña del Moro, la Cañada de los Azores y una primera vista de la Campiña Sur de Sevilla, con algunos de sus pueblos punteando de blanco el paisaje. A nuestra derecha, el Cordal, que desciende hacia el Puerto de las Palomas, y muy abajo, el aparcamiento del que partimos. Continuaremos el sendero del Pinsapar, en el que se nos muestran los primeros ejemplares de arce de Montpellier, y con un poco de suerte sorprendemos algún rebaño de cabras montesas. El camino bordea la base de nuestro objetivo, por lo que nada más llegar a la falda del monte, subiremos a la izquierda por un canchal cuyo derrubios alcanzan el sendero. La subida es laboriosa por lo áspero del terreno y la fuerte pendiente. En esta crecen endrinos y arces de buen porte, especialmente en una curva de la estrecha vereda desde la que divisamos Líjar y a sus pies algodonales. El camino zigzaguea y nosotros buscaremos la pared del cerro, totalmente agreste y con un extraordinario efecto de eco. Pronto nos encaramamos a un pequeño llano al pie de la subida a la cumbre. Allí se ubica el Gran Nevero y de inmediato la primera de las dos grandes ventanas que nos ofrece la ruta. En este caso, los riscos enmarcan una extraordinaria vista de la vertiente norte del Endrinal, con su singular blancura contrastando con el verde intenso de la arboleda por la que discurre la carretera hasta Grazalema. El lugar es precioso, con otro pozo solo apuntado cerca del principal y una extraordinaria vista del entorno. Podremos apreciar la singular y bellísima cima del Monete o Falso San Cristóbal, de relieve tortulado y forma redondeada como una giba sobre el paisaje. También veremos los cortados del Salto del Cabrero, el Cerro de las Cuevas, la Sierra de la Silla, la empinada ladera sur de la Crestería, el surco de la Cañada de la Madera entre Monete y Crestería. Con un poco de pena por irnos, encaramos los últimos metros en dirección a la cumbre. Casi al final de la subida, alcanzamos la llamada propiamente Ventana de San Cristóbal, marco de piedra que abre la vista a la totalidad del Pinsapar, desplegado en la vertiente norte. La imagen es inolvidable, con la gran masa vegetal cubriendo la ladera en caída vertiginosa hacia el valle y con algunos ejemplares alcanzando las cumbres del circo pétreo que forman las caídas del Pinar. Un último repecho y estaremos en la cumbre. Allí será la admiración, la alabanza, la contemplación íntima de la belleza de nuestras montañas. Con precaución, por el suelto del terreno, descenderemos al collado y emprenderemos el regreso por la misma ruta de subida, aunque lo normal es aprovechar el permiso y hacer la crestería completa hasta el torreón y después bajar hacia la carretera. Haremos breves paradas en algunos miradores del Pinar dirigidos hacia Grazalema, la presa del Fresnillo y la Sierra del Endrinal. Imprescindible descanso en el puerto de las cumbres antes de afrontar la subida. Desde aquí tendremos una primera y ya formidable visión del Pinsapar, de las caídas del Pinar, de los Llanos de Rabel, en el collado entre Monete y San Cristóbal, donde se sitúa el Pozo de Nieve y las ventanas hacia el Endrinal y el Corredor del Boyar. Por supuesto, en la cima, donde podremos recrearnos en la más amplia visual a imaginar. Se trata de un sendero muy marcado, conocido y transitado desde las canteras hacia las cumbres y canchal donde nos desviamos, senda apenas marcada hasta el collado, sin ningún trazo en el ascenso final. Siete y 24 minutos, nos hemos pasado un poco de nuestro límite, así que nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 6:15 con toda la información deportiva local y el previo de lo que va a ser el fin de semana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.